en unos 5 o 6 años la navegación ártica entre, por ejemplo, Shanghái y Londres sea un hecho cierto. En esta situación, el equipo de trabajo militar canadiense ha detectado una serie de grietas que se alargaban a lo largo de ni más ni menos que 16 kilómetros en una área llamada World Hunt, en donde se encontró la plataforma de hielo más grande que habían visto hasta el momento. De hecho, cuando hicieron la última medición, esa plataforma no existía, es más grande que la isla de Manhattan, y actualmente se está partiendo en dos. Esto parece indicar una cosa que es lo más alarmante. El equipo científico que acompañaba a los militares canadienses, y es que da la sensación, de acuerdo con lo que decía uno de los integrantes de la expedición, Luke Copeland, de la Universidad de Ottawa, que decía que las grietas parecen indicarnos la existencia de un claro patrón común en la forma en la que se está deshelando el océano Ártico. Y que la reducción es tan gigantesca que tiene un 23% menos que el año pasado en las mismas fechas. Eso es una barbaridad, porque es un incremento tan altísimo que da la sensación de que, bueno, luego eso se puede cambiar o recuperar, porque este año, curiosamente, no ha sido especialmente cálido. Lo cual, sin embargo, debido a la pérdida de hielo tan notable, puede hacer que las grietas o la quiebra de los bloques de hielo gigantes del Ártico se siga acelerando en los próximos años. Uh-huh. La verdad es que los 16 kilómetros de Grieta en World Hunt no nos permiten saber tampoco con exactitud si este proceso va a cambiar o no. Pero la sensación del equipo científico que acompañaba a la expedición es que el retroceso del hielo es incluso mayor de lo esperado. Y la verdad es que, bueno, no lo niegan tampoco la información que dieron a la BBC por parte de la Universidad Trent de Ontario. Y es que piensan de una manera ya bastante clara que si no se está acelerando, por lo menos da la sensación de que es de una mayor amplitud o mayor rapidez de lo previsto. Lo que, bueno, seguramente este tipo y esta información preocupa a quienes tienen sensibilidad por la salud del planeta, que yo supongo que son la mayor parte de la humanidad, porque, bueno, pues es un indicativo de que algo no funciona bien. Sin embargo, para otros es que, sí es extraordinaria la noticia. Claro, ahora, es que ahí está la cuestión, porque fíjate, por ejemplo, en el análisis que hicieron de la isla helada de Isles, que se había partido en un témpano gigante, que es el que os he dicho que se ha dividido en dos, se ha desplazado 640 kilómetros de movimiento desde el último control hace apenas 9 meses. La verdad es que esto significa que los hielos errantes de ese tamaño también generan no un problema para la navegación, puesto que son fácilmente detectables, pero sí un cambio importante de cara al tráfico comercial. El tráfico comercial humano es básicamente por mar. A nivel internacional me refiero al comercio, que se ha incrementado de una manera escandalosa en los últimos años, porque las grandes naciones del mundo, las dos grandes naciones consumidoras de productos alimenticios y de materias primas, que son China y la India, las dos grandes naciones emergentes, y el crecimiento de naciones como México o Brasil, ha provocado un aumento enorme del tráfico naval. Pero es que, claro, si el tráfico naval por el mar Ártico queda abierto, las rutas comerciales tal y como las entendemos ahora mismo, las clásicas de el Índico, el Cabo de Hornos, que apenas se usa, y sobre todo el Canal de Panamá, se verían enormemente afectadas. Porque, por ejemplo, los barcos chinos no tendrían por qué llevar el material electrónico de última generación o todos los productos que hace China de bajo consumo, de bajo coste para consumo masivo a través del Canal de Panamá o de la larga ruta de África, sino que podrían hacerlo directamente a través del mar Ártico por el paso de Bering para llegar directamente a Europa. La verdad es que el cambio, por ejemplo, en el gran puerto de Europa, que es Rotterdam, ya hay cálculos hechos de la ventaja que supondría para el comercio internacional y el ahorro de costes, dado el coste de la energía debido a la subida del petróleo, que supondría el poder hacer el viaje por el mar Ártico en vez de hacerlo a través de Panamá. El mítico paso del noroeste. Es que el paso del noroeste está ya, completamente abierto. Se lo han cargado ya directamente. Está abierto. Si lo llegan a saber a mediados de si lo llegas a ver el pobre Malaspina ahí buscando estrechos de Anianto congelado, con la nariz ahí colgándole la gota helada, que iba a poder navegar libre de hielos en un mes prácticamente como junio. Es algo increíble. Sí. Nada. Esa es la parte positiva, por decirlo así. La parte negativa es que, claro... Bueno, la parte positiva para algunos. Para algunos, evidentemente. No, la parte negativa es que no sabemos las consecuencias. Ese ahorro en los costes que va a generar tantísimos beneficios a algunos no va a provocar un descenso de precios en los productos que se van a desplazar y que van a poder trasladarse en ese No, de forma llamativa, en tanto la competencia se mantenga como está, no. Hombre, podría cambiar el futuro si incorporan nuevos países a la competencia contra China, Corea. Lo que pasa es que China es demasiado grande como para que Corea, Singapur o Malasia puedan competir. La verdad es que el cambio puede estar, que sabéis, bueno, no traje la noticia, pero hace apenas un mes el gobierno, la administración Bush, ha permitido el comienzo de la producción industrial de talar árboles en la mayor reserva nacional de Estados Unidos, que está en Alaska. a pesar de la gran, de la, vamos, de la enérgica protesta de los ecologistas, lo han aceptado, pero es que está directamente relacionado con el futuro oleoducto que va desde Tampico, en el Golfo Nuevo México, de México, hasta Alaska. Si eso es así, es decir, el meter en producción del mundo el territorio del noroeste de Canadá, el norte de la Columbia Británica y toda Alaska, puede significar incluso en un cambio del eje geoestratégico del propio Estados Unidos, que lo desplazaría hacia el noroeste. Esto, curiosamente, se apunta desde hace 40 años, pero es que era difícil de creer. Es decir, pero de una manera soterrada viene ocurriendo desde que las grandes empresas de aeronáutica o la propia Microsoft, que están colocadas en la zona del eje Oregón, estado de Washington, empezaron a acumularse en la zona oriental de Estados Unidos junto a la frontera de la Columbia Británica. La verdad es que vamos a ver un mundo muy diferente en los próximos 25 años. Uh-huh. Y muy preocupante, porque sí, sí lo es. El status quo que tiene ahora el planeta Tierra, ¿no? Un poco que funciona como un giroscopio, en fin, donde esas grandes masas de hielo, tanto en el Ártico como en el Antártico, pues lo que hace que, bueno, exista ese equilibrio y que de alguna forma pues tengamos ese ecuador más cálido y esos polos pues siempre bajo esas condiciones climatológicas tan adversas. Pero esto sí que podría producir pues incluso a lo mejor algún giro de este giroscopio llamado planeta Tierra, llamado Gaia, con consecuencias casi siempre catastróficas en este sentido. Parece que ya ha ocurrido en el pasado, en un pasado muy lejano, donde esas masas, no solo ya de agua y de hielo, sino que estamos hablando de masas que pesan lo suyo para que se mantengan la posición que actualmente tiene el planeta. Es decir, que está girando, sabéis que está desviado unos 23 grados, a saber por qué, posiblemente por fuera por algún choque cósmico en el pasado, pero eso sí puede generar que haya, no digo que un vuelco, como se ha especulado en algunos foros científicos, pero sí que pueda mejor desviar ese frágil eje de esos 23 grados que tiene, con las consecuencias que puede tener para las cosechas, en fin, para las condiciones de vida de esas latitudes. O sea, que es una de las cuestiones que habría que valorar, pero casi siempre son consecuencias negativas. No, yo eso no sé, no lo veo tan por lo menos cercano, pero, no, pero que puede ocurrir. Pero lo que sí que parece es que si estos datos, además que son de medición muy reciente, sobre la aceleración del deshielo, lo que desde luego sí preocupa, por sobre todo, sabes que quien sostiene, no todo el mundo, pero hay algunos científicos catastrofistas que sostienen que el cambio, que el deshielo masivo del Atlántico Norte puede hacer un cambio en la salinidad del agua, más allá del trópico de Capricornio, con lo cual, y de Cáncer, con lo cual podría producir a lo mejor un cambio en las corrientes marinas. Y sí, por tanto, generar una glaciación. De momento ya se la claro, cargaría. Generaría una glaciación probablemente. Claro, aparte de inundarse algunas islas, algunas sí. costas. Es decir, que sí que tendría unas consecuencias negativas, por eso que decía, porque ahora mismo hay un status quo donde la Tierra se sabe cuál es la Tierra sólida y el agua se sabe hasta dónde llega, pero es que después ya no sabríamos dónde llega. ¿Por qué? Porque va subiendo el nivel del agua, con las consecuencias que todo tiene. O sea, fíjate, en condiciones tan adversas y tan excepcionales, ¿no?, como son los huracanes, los ciclones, en todo Asia, fíjate las consecuencias que tiene para Birmania o para Bangladesh. O sea, esto eliminaría o arrasaría, por ejemplo, determinadas islas del Pacífico, pero directamente. Sí, bueno, hay países que se parecían como Tuvalu, se parecían completamente, Nauru. Así que, bueno, vamos a ver, pero desde luego cualquier cambio climático nunca tiene esas Maldivas consecuencias positivas. Desaparecería Maldivas como desaparecería, país, claro. O, en fin, o Tuvalu, por ejemplo, son islas que desaparecerían. Las consecuencias de ese cambio y de estos cambios que está viviendo el planeta, el tiempo nos responderá, aunque, bueno, podemos especular y hablar sobre ellas y podemos percibirlas. Lo que sí que también parece que apunta al futuro es lo que los científicos australianos del Departamento de Geología de la Universidad de Melbourne anunciaron el pasado lunes, y es que han logrado extraer, y llevamos años siguiendo todo lo relacionado con este animal de hace 4 millones de años, que es cuando nació, cuando apareció en Australia, hablamos del tigre de Tasmania, se extinguió en 1936 oficialmente, y lo que han anunciado ahora los investigadores de la Universidad de Melbourne es que han logrado extraer eslabones de un gen de 4 ejemplares del tigre de Tasmania o del tilacino conservados en etanol en el Museo de Victoria, y que los investigadores ensamblaron los fragmentos y formaron un gen que participa en el proceso de crecimiento óseo y que es similar a un gen que tiene el ratón. Lo que han anunciado, por lo tanto, es que gracias a la implantación en un embrión de genes, de un gen en concreto del tigre de Tasmania, se ha logrado que en este ratón crezcan cartílagos, porque este gen influenciaba en el crecimiento del cartílago, genes, y crezca parte de un tilacino dentro de este ratón y que se trata del primer paso en un proceso que puede derivar finalmente en la resucitación de animales que están extinguidos. Digamos que estamos en la primera comprobación de que aquello que planteaba una película, volvemos a hablar hoy del cine, como era Parque Jurásico, aunque basado en una novela y en un libro anterior de Michael Crichton, lo que se planteaba allí, bueno, comienza a ser realidad. Porque lo que se ha conseguido en este caso, Carlos, además tú has hablado del tigre de Tasmania en muchas ocasiones aquí, es resucitar una especie, aunque lo que hayamos resucitado es su participación en otro animal, en este caso en un ratón, pero en el crecimiento del cartílago. Sí, hay que decir que el tigre de Tasmania en realidad es un lobo marsupial. Sí, a pesar del nombre. Exacto. Que no había que... No, lo digo porque... El nombre lo debe pues al color. Claro, exacto, porque era tigrado la piel, exacto, parece ser. Sin embargo, no se puede confundir con un animalito que vivía en Australia, que no conocieron los europeos, pero sí los aborígenes australianos, que era un encanto, era el león marsupial, un monstruo. Sí, nada, que era un bicho que se extinguió en el... hace miles de años. Creo que el último se vio en el año 36. Estaba, bueno, sí, sí, según las leyendas, bueno, más o menos, sí, pero sí. Es difícil. El hecho es que, efectivamente, es cierto, se va a intentar reproducir especies. Yo ya he dado mi opinión. Bueno, quizás a lo mejor un tigre marsupial, pues bueno, pero sería una curiosidad zoológica, porque no tendría una vida natural de ninguna forma. Pero bueno, dentro de lo que cabe, no deja de ser un animal que hemos conocido, que ha vivido con nosotros y que tiene una vida próxima al ser humano. De hecho, se extinguió hace nada. Uh-huh. Pero... dicen que gracias a esto, a que se extinguió hace nada, claro, se habían podido conservar los restos de varios sí, de los últimos ejemplares del tigre de Tasmania en relativas buenas, claro, condiciones. Sí. Pero una de las cosas que han señalado los investigadores de la Universidad de Melbourne es que, bueno, que este avance científico abre unas puertas extraordinarias, pero una de las lecturas que han sacado en función de lo bien que ha salido el experimento es que quizá lo que se demuestra es que, aunque se creía que los restos conservados, el ADN estaba más dañado y de hecho estaba algo más dañado de lo que se hubiera podido o de lo que hubieran deseado los científicos, ha sido suficiente para poder aplicar y poder insertar este gen dentro de un ratón. Que el resultado es mejor del esperado y que la fuerza con la que se mantiene las características genéticas y lo con las que se puede conservar el material de ADN de una especie desaparecida es mucho más resistente ese ADN de lo que hasta ahora se imaginaba. Claro, porque está claro, mira, eso sale tanto en la novela como en la película de Parque Jurásico, lo de que la vida siempre se abre camino. Exacto, hay eso especie, es lo que viene a decir. Hay una especie de resistencia de las especies a desaparecer por su propia naturaleza de protección. No, yo lo que decía es que en tanto que... Además, mi opinión ya la he dicho varias veces, en tanto que el tigre de Tasmania, pues bueno, o el dodo de la isla Mauricio, pues desaparecieron hace relativamente poco tiempo y han sido conocidos por nosotros o extinguidos por nosotros en tiempo reciente, pues podría tener, no es que esté muy de acuerdo, pero bueno, podría tener una cierta lógica el intentar recuperarlos como especie, como se hizo, aunque era por una vía diferente, la del cruce genético, por ejemplo, con el uro. Bueno, podría ser razonable. Pero, o se intenta hacer ahora con el mamut. Claro, se intenta hacer con el mamut o incluso con el moa neozelandés. Sí. Pero ¿para qué porras intentar volver a la vida un dinosaurio? Eso es absurdo. Claro, eso tiene, no le veo sentido. Ninguna lógica. Incluso con el caso del moa, por ejemplo, el debate en Nueva Zelanda, si se consigue hacer, sería ¿qué haces con un pájaro de 3,5 metros? Es decir, ¿cómo vive naturalmente? ¿Lo vas a tener con una especie de bestia zoológico eternamente? No le veo tampoco mucha lógica. Otra cosa es que, conociendo el mundo científico y, sobre todo, el dinero que habría detrás, uh-huh, hay gente capaz de hacerlo. Hombre, puedes hacer un zoo de especies raras o de especies supuestamente extintas y eso te va a generar una cantidad de dividendos suficiente como para hacer todo este tipo de inversión. Que luego, éticamente, desde el punto de vista zoológico, me parece una aberración. Pero bueno, pues en definitiva, sí que se le puede ver consecuencias económicas muy, muy factibles y muy directas, ¿no? Tú imagínate crear un zoológico donde puedas ver el dodo, donde puedas ver el moa, donde puedas ver el tilacino. O sea, sería, vamos, impagable casi, vamos. Sí, pues por eso... De circo es... Barnum, pero científico. Pero ese es el tema, que es que hay gente que sabe que se forraría con eso y por lo tanto está dispuesto a hacer lo que sea. Éticamente es censurable desde mi punto de vista. Lo que nunca me he podido imaginar es que esto se iba a conseguir a través de un ratón. No, pero es que lo sorprendente es que el ratón está haciendo como en un disco duro, como en un pendrive el fichero que tú grabas. Sí, sí, sí. O sea, te hace de portador, es una cosa... Exacto, exacto. Lo que se ha insertado es el gen y ver si el efecto de ese gen, que es el crecimiento del cartílago, bueno, pues crece el cartílago del ratón como sería en el del tilacino. Pero además, eso sí, lo han señalado los investigadores, que el objetivo final y el deseo con el que ellos llevan a cabo este trabajo es que el potencial, el enorme potencial que tiene este hallazgo y este avance se aplique para el desarrollo de nuevas biomedicinas. Y hablan de la posibilidad de que puedan descubrirse propiedades de genes que la evolución ha eliminado y que puedan tener un carácter terapéutico, que es una forma de resucitar, no a los animales en sí, sino determinadas características de los genes que puedan servir después en la aplicación de la medicina, en la aplicación del bienestar de todos. Eso sí sería un avance extraordinario y también significaría unos dividendos extraordinarios, claro, para muchísimos. Por también, hoy el mundo, claro, como tú bien sabes, Bruno, Carlos, se mueve por la cuestión económica. Es decir, si no hay interés, un interés económico inmediato, no se hace nada de esto. O sea, que eso es bueno, que hay veces que se conjugan las dos cosas, el interés y el desarrollo científico con los beneficios económicos. Y en este caso, por suerte, sí ocurre. No pasa, por ejemplo, con la industria armamentística, donde solo se desarrolla por un lado, es decir, conseguir dinero a base de muerte, pero en este caso sí hay un desarrollo científico. Y fíjate que es una noticia muy curiosa porque se da a la vez como volver a resucitar, ¿no?, una vieja especie extinta, ¿no?, como era el tilacino, con la noticia que también ha surgido en la misma zona de ese diablo de Tasmania, que dicen que está desapareciendo, parece que no por culpa directa del ser humano, sino porque le está saliendo un cáncer facial que le afecta tanto al rostro como al cuello, y ha disminuido ya, por ejemplo, un 60% la población de diablos de Tasmania, que también es otro marsupial de esta misma isla, ¿no?, al sur de Australia. Y que no se parece nada a la Warner. Nada, no se parece nada, además es encantador, tú le ves y parece un hámster, o sea que no sé por qué le han dado ese terrorífico nombre del diablo de Tasmania. Bueno, pues por desgracia esa enfermedad parece que está diezmando a la población y posiblemente también en breve, esperemos que no, se pueda convertir en una especie extinta. Antes estábamos hablando de Washington, de esa exposición con esas 22.000 piezas de oro procedentes de Afganistán. También podemos visitar, no ya una exposición, sino un museo, es decir, de forma permanente, sobre el mundo de la delincuencia, sobre el mundo de los grandes mafiosos. Bueno, pues ya tienen su inmortalidad en forma de museo. Sí, pues están los buenos y los malos. También. Ah. Ahí no todos son los malos, sino que también parece que han dejado algún resquicio, por lo menos alguna de las plantas, ¿no?, para los que lucharon contra los malos, ¿no? Bueno, ahí está, por ejemplo, Hoover, ¿no?, el fundador del FBI. Y hay otros personajes donde también... ¿Ese es de los buenos o de los malos? Bueno, lo ponen dentro de los buenos, ¿sí? Porque además lo clasifican así. Ya sabes que los norteamericanos en este sentido son muy simplistas. Es decir, son los buenos y los malos. Es decir, los que hay que perseguir y los que no hay que perseguir. Pero luego también siempre, como suelen hacer casi todos los norteamericanos, los estadounidenses, pues siempre con ese toque de espectacularidad donde incluso aparecen personajes como Frank Sinatra o Jim Morrison o Nick Nolte con sus fichas policiales. Tanto de frente como de lado, ¿no? Porque de alguna forma, bueno, pues estuvieron en las dependencias policiales y lo cuentan también, ¿no? Hasta aparece una silla eléctrica antigua, digo, y que existió como tal para ejecutar a reos. O sea, y no tienen ningún tipo de problemas. Hacen una reproducción de una cámara de gas también. O sea, que son morbosos hasta el extremo. De hecho, el nombre de este nuevo museo se llama así, Museo del Crimen y el Castigo, y está en Washington. Así que ya te puedes imaginar un poco por dónde va. Es decir, no quieren ensalzar bajo ningún pretexto el crimen, pero sí lo que quieren hacer es difundir el mensaje de que el crimen, pues, no paga. Es decir, que el que la hace, la paga. De alguna forma, que nadie va a quedar indemne si tú cometes o por lo menos traspasas esas fronteras de la ley. Es un poco ese mensaje que quieren dar. O sea, que lo que sí hacen es, pues eso ya digo, un poco al estilo estadounidense, es una iniciativa de John Morgan, que es un abogado de Florida, que tuvo esta idea al visitar la prisión de Alcatraz, en San Francisco, en California. Entonces tuvo la idea de que, ¿por qué no sacar dinero? Ya que estamos antes hablando también de la historia del tilacino, ¿por qué no sacar dinero mostrando las miserias que ha tenido? Sobre todo, estamos hablando de ese crimen y ese castigo en Norteamérica. Y efectivamente, este museo ha sido inaugurado la semana pasada. Ha sido también el anfitrión, uno de los programas televisivos de más difusión, que es el de los más buscados de Estados Unidos. Y al final lo que intentan hacer en esos tres pisos en los que está distribuido el museo, que esperan ni más ni menos que recibir hasta 600.000 visitas el primer año, es contar, por ejemplo, pues cómo John Dillinger pues atracaba bancos, y para mostrarlo pues aparece, bueno, pues el Ford rojo de 1933, que es con el que perpetraba casi todas sus fechorías. Bueno, pues el coche de Dillinger es una de las cosas que se pueden ver. También, como no, el coche más famoso cuando hablamos del crimen organizado en Estados Unidos, que es el de Bonnie and Clyde. Pero el coche, el acribillado, el auténtico, ¿no? El que fue usado además en la película de Warren Beatty y Faye Dunaway, pues también es el que destaca dentro de estas reliquias morbosas que alberga este museo. Por cierto, que fue abatido en Luisiana en el año 1934. O sea que nos encontramos además con una reproducción, algo muy curioso porque también forma parte, pues son reliquias, de la celda de Al Capone en Atlanta. Es decir, Al Capone, cuando el célebre padrino, ¿no? Cuando le meten en una celda inmunda, ¿no? Decrépita, de 3 metros por 4, bueno, pues él pide, y se lo conceden, porque bueno, para eso utilizaba su soborno, pide que haya dentro de esa celda inmunda un sillón Voltaire, un escritorio y una lámpara de estilo rococó. Y efectivamente se contrasta lo cutre con lo lujoso. Bueno, pues han hecho una reproducción también en este museo de la celda donde estuvo Al Capone. Y luego reconstruyen los periódicos de la época, bueno, los periódicos donde se reconstruyen los casos más famosos que conmocionaron pues Estados Unidos, ¿no? Como el trágico secuestro del pequeño Lidmer en el año 1932, que tuvo, en fin, unas trágicas consecuencias, o la heredera del magnate de prensa Patty Hearst en 1974. También, en fin, que tras pasar meses cautiva del ejército simbionés, pues al final ya sabéis que terminó defendiendo la causa de sus secuestradores como un claro ejemplo ejército del síndrome de Estocolmo. Simbiótico de Liberación Nacional lo llamaba. Sí, sí, por eso es una cosa rarísima. Es absurda, ¿no? Sí. Aparece, como os decía, pues eso, las fotos de Frank Sinatra cuando fue arrestado por seducir a una mujer. Curioso, no por sus implicaciones con la mafia. Que además, a Frank Sinatra encima, por eso. Sí. Joder. Entonces, sedujo a una mujer casada y, bueno, pues al final acabó con sus huesos durante unos días solo, ¿no? En la cárcel y tienen la ficha policial. También al cantante de los Doors, que es Jim Morrison, que fue fichado por obscenidad tras orinar en público, pues también está su ficha. En fin, se lo podía permitir. Sí. Son así. Y bueno, unas cuantas de esas, Jim Morrison. Iba a decir, y el equipo español de esgrima, Olimpiada. Bueno, lo mismo. ¿Os acordáis que les detuvieron porque vieron una valla que les pareció interesante para esto? Oh. Y nada, pues eso, es muy curioso, será para verlo con detalle, pero parece que, bueno, pues hay de todas las épocas, evidentemente están las armas de Jesse James, las balas de Pancho Villa, que me ya como un delincuente también al uso. Hay, por ejemplo, pues hay una especie de reproducción de catacumbas de la historia para ver, por ejemplo, cómo en el siglo XVII los presos eran castigados con grilletes o eran ajusticiados en la guillotina. Se conoce, por ejemplo, pues algo más de los juicios a las brujas de Salem, ¿no? A toda esa histeria colectiva que ocurre en algún momento, pues también tiene su parte en este gran museo. En fin, cosas de estas que son muy representativas, muy curiosas, pero bueno, y ya con esto termino, para que nos den una idea, pues ahí están Frank Costello, está Carlo Gambino, está John Gotti, está Lucky Luciano, bien, están todos uh-huh. representados, ahí como tiene que ser, en buena hermandad, y como decía, en la parte de los buenos, pues como no, está el intocable Elliot Ness, que ahí está un poco como adalid de la justicia, pero evidentemente los malos son mucho más que los buenos. Así que no, ganan por mayoría, pero bueno, no deja de ser curioso. Hasta están los guantes de boxeo de Cincerella Man, ¿no? Que les donó el deportista al FBI en su momento. O sea que lo tenemos prácticamente todo, y sobre todo pues con esa silla eléctrica y con esa, bueno, pues para mí me parece que también demasiado morboso, ¿no? Esa cámara sí. de gas, incluso una mesa de inyección letal. O sea, que lo ponen un poco todo para que digan sí. cómo matan, cómo saben matar en Estados Unidos a su gente. Así nos vengamos, ¿no? Y así nos vengamos. Un poco, ese era un poco el carácter moral que quieren dar. Les dejan a los visitantes que lo prueben, la inyección letal. Sí, por sí, ejemplo. Sí. Siempre hay alguno que dice, bueno, si alguien quiere bajar la palanca. A veces han sido responsables de algunas de las peores cosas, porque esto de la pena de muerte, y bueno, y presumir a un museo de eso me parece, pues, verdaderamente terrible. Terrible. Lo es, bueno, pues por mucho que forme parte de la historia, pero también son capaces de lo mejor. Y algo de lo mejor para la humanidad lo han conseguido hace 41 minutos exactamente. Sí. Por ejemplo, cuando esa nave de la NASA, la sonda Fenix, amortizaba, llegaba al Polo Norte, parece que todo ha ido en perfectas condiciones, que el amortizaje se ha producido bien, que el despliegue del instrumental también se ha producido bien, y que por el momento, en espera de que lleguen las primeras imágenes que llegarán a la las 3:50 aproximadamente, horario nuestro, horario peninsular, hasta ese momento, bueno, todavía expectación, pero parece que el instrumental está en perfectas condiciones y que todo ha salido tal y como se esperaba. Por lo tanto, también son capaces de lo mejor, porque seguramente gracias a esta sonda un día respondamos esa pregunta a la que queremos responder y dar también la exclusiva y la primicia en este programa, que es el descubrimiento de algún tipo de forma de vida en la superficie del planeta Marte, hoy o hace millones de años. En cualquier momento sería una edición de dimensiones extraordinarias. Martín Espósito, muy buenas. De ahí viene el nombre, ¿no? De Marte, Martín. Muy buenas, Dios de la guerra. Hemos de decir que tenemos que agradecer a dos de nuestros oyentes, a Pedro y Monse, vinculados a ese premio de los relatos cortes El Bosque de Cebrián, que están aquí con nosotros, que nos han visitado, que nos han honrado con su visita. Estamos degustando un vino que además nos han traído muy amablemente. Hombre, muy agradecidos. Un Rioja. Un Rioja. Tremendo. Muy bueno. Muy bueno. Como lo está decantando ahora mismo Carlos. Sí, sí, sí. ¿De dónde son los hojaldres, Martín? ¿Qué nos han traído? ¿Dónde los son? Hojaldres de León. Ah. ¿No? ¿Dónde no, lo confirma hojaldres? Pedro, lo confirma. Qué Pedro. Bueno eso. Tenemos que volverle a mandar a León, a por más. Sí, sí, sí. Bueno. A Martín, que además lo hemos tenido hoy, siguiendo de cerca y proporcionándonos esos sonidos de ese momento tan emocionante de la llegada de esta sonda a Marte. Y bueno, pues la verdad es que bonito e interesante, ¿verdad? Impresionante, hombre. Vivir un momento así es alucinante. Uh-huh. Sobre todo pues por la repercusión que puede tener en el futuro. Oye, teniéndolo en directo, viaje, bueno, pues en verdad, disfrutando ya, de ello, ¿no? Impresionante, viendo a Guy J. Hill en la NASA TV. Que es la presentadora, que la presentadora te hizo que... muy interesado. Sí, no, ha estado dando ahí todo pormenorizadamente. Y pues lo interesante es que han utilizado, por ejemplo, el paracaídas, pues porque hasta ahora utilizaban esa especie de airbags, pero claro, mete a un humano ahí y venga a votar, y venga a votar. Sí. Bueno, el caso es que a ver qué ocurre y qué solución aporta para el próximo futuro viaje del hombre. Exacto, que si esto ha salido bien, como parece que ha salido bien y como todo indica que así ha sido, bueno, pues seguramente será el sistema que se utilice para amartizar en el futuro, y cuando amarticen dentro de estas naves, que serán más grandes evidentemente en el futuro, cuando amartice con seres humanos en su interior, que eso es algo que ocurrirá, Carlos, pues cada semana son 10 años después, ¿no? Prácticamente, o sea, desde que estamos en el programa lo hemos retrasado 20 años ya. Por eso digo que casi cada semana son 10 años después. Es decir, estamos en el 2040, ¿no? A este paso casi. Sí. No, a lo mejor luego estas cosas se aceleran, nunca se sabe. Bueno, puede haber una nueva Guerra Fría, que es lo que aceleró seguramente la llegada del hombre a la Luna. O algún tipo de interés de otro tipo, o que se descubra algo. rosa.vientos@onda0.es es la dirección de correo electrónico en la que podéis dirigiros para formular vuestras preguntas, vuestras consultas. Martín, pues comenzamos en el espacio. Pregunta Jesús: ¿qué es necesario para poder asegurar que existe vida extraterrestre? Encontrarla. Claro. Sí. Un pequeño requisito de nada. Sí. Pero es que no sé por qué exigen tanto, ¿no? O sea, ¿cómo piden? ¿Por qué es necesario eso? ¿Que por qué es necesario? Menos mal que solo ha especificado vida, no ha dicho vida inteligente. Lo otro se llama fe, es una cosa distinta. Pero es fe, y ahí entramos ya en el ámbito de la religión. Sí, pero puede existir, también tiene su sentido. Es decir, por ejemplo, y seguimos en Marte, en el año 95, 96, era presidente Bill Clinton, lo anunció con todo bombo, platillo, con una noticia extraordinaria, ese meteorito marciano, en el que se había encontrado posibles restos fosilizados de lo que en tiempos remotos fue algún tipo de forma de vida. Existía la discusión si eso era una demostración de que se había encontrado vida en Marte, aunque fuera en el pasado remoto, o si eso no era lo suficiente. Exacto, por eso no se ha certificado como tal, porque el debate científico sigue abierto. Por lo tanto, no es todo, tan fácil. Aparte de aunque hubiera habido un indicio de vida extraterrestre, se encontró en la Antártida, con lo cual, al fin y al cabo, era un hallazgo de nuestro mundo. Exacto. Desde Cambados nos escribe Santi para preguntaros, a raíz de la reciente celebración del 2 de mayo, si podríais recomendar cuáles son las mejores obras o las que vosotros preferís de la multitud de títulos que se publicaron y que se publican después de este aniversario. Así como no me gustó Trafalgar, me ha encantado la obra de Pérez Reverte. Así ya estoy... Pero es novela, ¿eh? Y, por cierto... Aunque okay, basada sí, es, documentada históricamente, por supuesto. Y, por supuesto, que le he hecho un ojeo al libro de Juan Ignacio Cuesta. A eso íbamos sí, a el 2 de mayo, sí. Que sí. Está, además, muy bien editado y es muy bonito, está muy bien. Sí, que lo firma como Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Exacto. Sí. Es como bautizó Juan Antonio. Sí, exactamente. Y, bueno, pues, además es un libro que está funcionando muy bien y sí, que sí. Con una gran cantidad de información gráfica, sí. Que también está... Y lo cierto es que... Es difícil encontrar malos libros en los que se han publicado en los últimos meses sobre el 2 de mayo. La verdad es que hay una calidad muy buena en los trabajos. ¿Hay alguno que se titula Guerra de la Independencia? No, pero no es del 2 de mayo. Es decir, como preguntaba... Pero tiene un capítulo también dedicado en donde hay una síntesis perfecta de los hechos del 2 pero de mayo. Que de Carlos que... Canales. Carlos Canales. Breve historia de la Guerra de la Independencia. Pero fijaros que creo que del 2 de mayo hay 30 libros publicados, me parece. Uh-huh. Entre pequeñitos y grandes. Sí, y en general son buenos trabajos todos sí, los que bien, se han publicado, sí, sí, ¿eh? Sí. No hay, a ver, hay buena mal material. Hombre, ya más profundo es muy bueno el de Guerrero Acosta, es decir, que están todos muy bien. Es que están todos muy buenos. Que es un periodo histórico no muy lejano, entonces hay muchos documentos históricos a medida que avanzas o retrocedes, ¿no? Más atrás en el tiempo siempre hay más problemas, ¿no? Para localizar información rigurosa histórica, pero en este caso pues solo ha pasado 2 siglos y gracias a eso tenemos tanta documentación y encima, por desgracia, pues el escenario fue aquí en España, donde es muy difícil hacer un mal libro, me refiero porque los documentos están ahí. Otra cosa ya es la forma de redactarlo o la forma de enfocarlo. Pero bueno, por suerte tenemos muy buenos historiadores en España y estos libros que acabamos de citar, pues yo creo que son una buena muestra, ¿no? De la gran labor que se está haciendo, por lo menos para recuperar esa memoria histórica, y esto sí que es memoria histórica. Dice Miguel, al hilo del 2 de mayo, la Guerra de la Independencia, ¿qué podéis comentar sobre el Pailleter de Valencia? ¿Sobre qué? ¿El Pailleter? De Valencia. Nada. De Valencia. No podemos comentar nada. Ver, Carlos. Lo apuntamos para la semana que viene. A ver que si es especialista en ese periodo. Pero nada, fíjate. Desde Sevilla, vamos con otro correo electrónico, David, nos comenta que el pasado lunes 12 de mayo a las 4 de la madrugada le pareció ver una potente luz anaranjada en el cielo. Mi pregunta es, ¿habéis tenido alguna noticia sobre este tema? Una luz anaranjada en el cielo el lunes 12 de mayo, 4 de la madrugada. Tomamos nota. No tenemos noticia de más. Y si ha habido algún oyente que ha compartido esa experiencia, ¿en qué zona se ha producido? Nos escribe David desde Sevilla. Desde Sevilla. El lunes pasado. Hemos dicho una luz a las 4 de la madrugada. No tenemos más datos y son las primeras referencias. Y agradecemos, por supuesto, a todos los oyentes que nos cuentan este tipo de experiencias. Vienen extraordinariamente bien. Y luego la reflejamos aquí. Es un llamamiento, en cierto modo, a todos aquellos que hayan tenido alguna observación de estas características. Ese día u otro día, por supuesto, en rosa.vientos@ondacero.es. Pues siempre serán bienvenidas este tipo de notificaciones. José de Mérida, al hilo del anterior correo, pues nos cuenta que él vio dos objetos vaporosos como nubes, daban vueltas a una altura, digamos, de 50 metros, pero yo creo que nos puede ayudar la resolución de este correo, cuando apunta que el fenómeno, dice, lo observamos con mucha claridad durante horas, 3 o 4, hasta que se fue haciendo cada vez más sutil y finalmente, con el alba, imperceptible. Claro, porque con el alba llega la luz y la luz anula la luz y estamos hablando de que a esas horas las discotecas están abiertas y muchas tienen focos que se proyectan sobre las nubes, porque había nubes, el hecho de haber nubes hace desaparecer lo que es el cilindro de luz que parte desde la superficie hacia la nube y solamente se refleja lo que es el óvalo que se genera en la nube. Por eso tiene ese aspecto disperso, porque no es una luz, no es un objeto sólido lo que lo genera, es simplemente el impacto de la luz sobre la nube y se moverían en círculos, como siempre hacen estos focos que se utilizan en discotecas, en épocas festivas, en muchas ciudades y muchos pueblos de España. Este suceso tiene explicación y ha generado errores en muchísimas ocasiones, porque puede llegar a ser bastante espectacular a veces, pero normalmente cuando algo dura tantas horas y con los propios fenómenos atmosféricos, los propios fenómenos meteorológicos o los propios cambios diarios, como puede ser la aparición de la luz, la llegada del alba, cuando eso desaparece con esos cambios es que tiene normalmente un tipo de explicación, ¿no? Uh-huh. Walter Zem, angoleño desde Angola, nos cuenta la siguiente cuestión. Dice, ¿no os parece mucha coincidencia que suba el precio del arroz sin ninguna razón real y sin esta razón los supermercados norteamericanos empezaron a racionalizar su venta y 2 semanas después uno de los principales países productores tenga la desgracia de Myanmar? ¿Qué os parece? Pues que no creo que tenga nada que ver. Además, bueno, en el caso del racionamiento de arroz, puede que haya un tema especulativo, eso yo no lo niego, ¿eh? Además parece bastante claro en el caso de la subida de los en general de todos los alimentos, Hay quien dice que condicionado por el éxito de los biocombustibles, hay quien dice que es por el aumento de la demanda en China y la India, no lo sé. El hecho cierto es que el arroz es el alimento fundamental de la parte más importante de la humanidad, o sea, así de claro. Uh-huh. Y lo que es interesante en el caso americano es que Estados Unidos no es un gran productor de arroz, pero es un productor curioso, porque exporta el 90% de lo que produce. Más que el 90%, 4/5 partes sería lo correcto. Es decir, es un país que el arroz lo utiliza básicamente para la exportación. Entonces, lo del racionamiento a mí me da la atención, pero no tiene ningún sentido tampoco. O sea, y en cuanto a la Myanmar, pues creo que no. O sea, creo nosotros que lo hacemos con el plátano, por ejemplo. Sí, pero bueno, el plátano es que ocurre con otras cosas, porque hay la diversidad. Vamos a ver, primero, el consumo es más pequeñito, y segundo, no es un alimento de primera necesidad en ningún sitio. Por cierto, sobre eso hay una cosa curiosa, y es que lo habéis citado, si Jesús y Bruno, a lo largo de la tertulia hoy. Esta vez ha sido en Myanmar, pero puede ser exactamente en Bangladesh o la costa de la India o en Tailandia. Es decir, es que son zonas, todas las zonas afectadas por los monzones y por las inundaciones periódicas y por catástrofes de este tipo de inundación es muy frecuente. Y volvemos a lo de siempre. Las catástrofes en el sudeste de Asia son demoledoras, pero porque es donde más gente vive del mundo. Simplemente por eso. No solo por sus condiciones, sino además por ese factor. Javi dice que le han hablado sobre un libro que trata de 7 hechos que podrían haber cambiado la historia del mundo. ¿Sabéis el título? No. Pero no creo que sea muy difícil de localizar. No parece complicado. Pues, pues no. Otro correo. Os pregunta por La guerra zombie. He leído que es una novela demasiado realista y no sé si lo que se relata... Con ese título muy realista no parece, ¿no? No sé si lo que se relata pues es cierto o una mera invención. Pues apostamos ya que es una mera invención. Sí, no me extrañaría, ¿no? Sí. Porque como todo el mundo sabe, los zombies pues no existen, ¿no? Creo que aquí tiene dudas. Sí existe, pero no para hacer una guerra. Están idiotizados totalmente los zombies. O sea, que no tienen ningún tipo de voluntad. Son los clásicos esclavos, ¿no? De Haití. Sí, no, pero me refiero... Y no sé... Claro, es que no sé exactamente a qué tipo de guerra zombies A lo mejor ¿no? Debería saber... Bueno, decir claramente se refiere al zombie del mito, del folclore haitiano. Claro, claro. O a los devoradores de estos que salen en las películas de ficción. A los que obedecen de una forma ciega, porque no deja de ser un zombie también. Bien, claro, no lo sabemos. Los que trabajamos 48 horas al día, por ejemplo. Fidel. De paso aprovechamos porque hay un libro que este sí es ensayo, que es Amanecer Zombie. De buenísimo, de José Revenga, muy bueno. Una buena idea de lo que son los zombies. Eso sí que es un buen estudio lo que son zombies, ¿verdad? Uh-huh. Nos han llegado un par de correos sobre el mismo asunto. José Luis y Fidel, desde La Coruña, nos cuenta la siguiente pregunta. ¿Creéis posible la teoría de que Hitler no muriese en abril de 1945 en el búnker de Berlín? Y si en la Patagonia Argentina en 1964 pudo huir del búnker de alguna forma, llegar a Noruega, último país de Europa bajo dominio nazi, dice Fidel, y de ahí partir en submarino hacia Argentina. Y precisamente José Luis os pregunta si hay alguna prueba del suicidio de Hitler. Vamos, es que eso es lo de siempre, es una especie de rollo recurrente que además está incrementando en los últimos años y además ya es cansino. No me extraña que ya la gente ni responda. Bueno, imaginemos que no hubiera muerto en Berlín, ¿y qué? Si no se ha vuelto a saber nada más de él. Sí. Claro. O sea, pues como se convierte en fantasma, es que da igual. O sea, uh-huh. Es como el caso de Bin Laden. Si de verdad está dando las órdenes en Al-Qaeda y Al-Qaeda es una organización coherente, pues sería una cosa peligrosa. Pero si ha muerto, pues como dijo un articulista español que me pareció magnífico, de todos los papeles posibles para seguir jorobando, el mejor es convertirte en fantasma. Uh-huh. Es decir, porque generas una duda eterna. Pero el caso de la Hitler es que está provocada. Es cierto. Lo único que está cierto, provocada, además. Pero provocada, clarísimamente provocada. Por determinados sectores muy próximos provocada. Al nazismo, que hablan de ese cuarto Reich, que siempre lo sitúan en Argentina, en algún lugar, en países. Pero está Argentina para el cuarto Reich. Con unos despliegues de medios que tendría a su disposición, son marinos para viajar de lado a lado. No, pero si lo llegaron, es verdad que, por ejemplo, a Seifer, al comandante del 1497, bueno, de los dos submarinos que se rinden a Argentina en agosto y en julio y agosto del 45, cuando habían pasado ya semanas desde el final de la guerra, es cierto que, por ejemplo, los norteamericanos se interrogaron sobre el tema. Pero bueno, pero es normal hacer esa... Cuando existe la duda, se hace. Pero yo creo que hace ya muchísimo tiempo que, bueno, que a niveles serios no se debate sobre la pervivencia Hitler o no. O sea, es una eso cosa ya está demostrado, totalmente folclórica. Murió en el búnker en 1945 claro. Hitler, porque es cierto, todos esos huesos, lo que quedó, ¿no? De él, el cráneo y sobre todo la dentadura estuvo muchísimo tiempo guardado, pues bueno, lo que era la Unión Soviética. Una Stalin, parte lo destruyeron y otra se la quedaron. Claro, una parte se la quedó, sí. O sea, quisieron destruirlo, pero no. Stalin incluso quería tener la seguridad de que realmente este individuo había muerto, ¿no? Entonces, cuando se ha vuelto a desclasificar todo, ¿no? Una vez que ya pasó el estalinismo, se ha vuelto a hacer otra vez pruebas, ¿no? Uh-huh. Sobre la dentadura, sobre los restos óseos, y entonces se encajan perfectamente con lo que se tenía en las radiografías de la dentadura de Hitler. O sea que ahora mismo, a nivel científico me refiero, está no completamente demostrado. No, pero esas ideas recurrentes que una y otra pero vez. Sí, pero es que además, que si alguien duda, entender quizá el contexto, la situación, claro, lo que se estaba viviendo en ese búnker, en esa fecha, en esos momentos, en esos últimos días, bueno, pues toda la información que además hay, todas las investigaciones que se han hecho, todo lo que se ha plasmado en trabajos, en libros o incluso en películas como El hundimiento, que reflejan perfectamente cuál era el ambiente que había en esos días en el búnker. Y bueno, yo creo que quien había visto esa película, quien sepa de cómo se estaban viviendo las cosas, no tiene ninguna duda de cuál fue el fin de Hitler. Claro, no, estaba totalmente destrozado. Hitler estaba, vamos, se dio cuenta de que todo su Tercer Reich había venido abajo. Además, hay una cosa muy curiosa. Es verdad que se conocen dos, por lo menos, de los planes o de los intentos que se le ofrecieron a Hitler para salir de Berlín. Uno con el helicóptero de Drake, con 223 y otro con intentando aterrizar, que lo consiguió un piloto, intentando aterrizar en una calle en el propio centro. Ninguno de los dos planes los quiso aceptar él. Ni se lo planteó, seriamente tampoco el alto mando alemán. Y la última foto que se tomó de él es tan próxima a su suicidio que, bueno, que es que no tenía por dónde salir ni a dónde ir. O sea, es un disparate total. Es verdad que ciertos jerarcas nazis sí que se fueron a Argentina y de ahí salió toda la historia, claro, de que querían reconstruir ese cuarto Reich. Sí. Y claro, para mantener un poco pues esa vieja teoría del sebastianismo, pues empezaron a decir que Hitler no había muerto, que todavía estaba con ellos y que en algún momento... Y además parece bastante claro que Hitler ni siquiera hubiera intentado huir desde el momento que cuando conoce lo que le pasa a Mussolini, que él sí lo conoce, lo que le han hecho los guerrilleros, él es cuando toma la decisión de que no va a intentar escapar para evitar que le pueda ocurrir lo que le pasa a Mussolini. Sí, sí, sí, es decir, sí, que le cojan y le... Claro, ¿no? Convierta en una especie de... Porque eso había ocurrido, ¿no? Efectivamente. Unos días antes lo de Mussolini y él no quiso acabar. No quiso nunca acabar así, con lo cual Mussolini, con Clara prefirió Petacci. Y es donde toma la decisión. No, pues te digo que es que no hay ningún tipo de duda, ¿no? Otra cosa ya después son las especulaciones conspiranoicas alrededor de eso. Pero ya te digo que es muy significativo que cada cierto tiempo es como recurrente, ¿no? Vuelva a salir esto. Como dato anecdótico, aunque lo hemos contado alguna vez en alguna tertulia, el mismo día que se suicida Hitler, ese 30 de abril de 1945, es cuando aparece la lanza del destino. Efectivamente, es cuando los americanos consiguen la lanza del destino, es cierto. Más cuestiones, Martín. Hace unos días vi un documental, dice Fran, sobre el tiránico régimen de Turkmenistán, y la verdad es que me chocó mucho. He buscado información al respecto y he visto que el dictador Niyazov murió hace 2 años y medio. Ahora no sé cómo está la situación, nos dice Fran, pero os pregunta si conocéis, a día de hoy, sociedades que dediquen un culto a un líder, añado yo político, además de Corea del Norte. Ah. 1, 2, 3, responde. Hombre, ahora mismo tiene el récord Corea del Norte. Hombre, la verdad es que ha ido bajando el líder así, tipo Gran Timonel. Pero claro, el Turkmenistán era de chiste, vamos. Sí, pero era un poco de broma. Era casi de República Caribeña, al parecer que no está en el Caribe. Solamente, ¿no?, le faltó colocar un obligaba a leer sus novelas. Tenía cuadros suyos por todos los sitios, vamos, un egocentrismo de esto para correr la gorra por todos los lados. De todas maneras, alguien no les explica nunca. Pero hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. Sí, hay bastantes. No tan descarado como esto, que esto ya es de cómic. Hombre, los hay, además, los hay de todo tipo. Los hay de verdaderos dictadores duros. Stanley fue uno de ellos. Los hay, claro, los hay. Pero quiero decir que los hay en versión pintoresca, por ejemplo, el rey de... Y no siempre que haya culto, sino que transmita que exista ese culto, que a veces es más lo que se transmite que el culto real que pueda existir. En algunos casos se dan las dos cosas. Es lo que se transmite por parte de sus seguidores, pero lo que él hacía en su momento, ya digo, que Stalin lo hacía, Mao lo hacía, es decir, que son gente que fomentaba su personalidad, el ego a su persona y a sus parientes, o sea, que es el colmo. Pero que luego, hombre, luego hay versión pintoresca, si no tan agresivas como las que habéis citado, como por ejemplo el rey Brunet, que cuando se va a dormir y apaga luz, apaga el país entero. Bueno, pues, es que en el fondo es una pequeña tiranía que tienes que soportar. Nada, pero bueno, sí, no, casos tan espectaculares como esos no hay. En Nepal, por ejemplo, con la monarquía que había, también era una monarquía demasiado egocéntrica, ¿no? Y por eso, pues, generó tanto malestar, ¿no?, en Nepal. Pero bueno, en general, de esta clase que en donde encuentra retratos de su dirigente continuamente, solo aparece más en grupos sectarios, no tanto en países, ¿no? Pero vamos, lo de Turkmenistán sí que me hizo gracia. Además, una de las noticias que propuse en su momento, para que, bueno, como no da tiempo a comentar todas, pero una de esas era comentar todas las barbaridades que habían hecho y que están intentando borrar del mapa, borrar de su historia, pero a veces hay dictaduras o situaciones que no son políticamente ni humanamente correctas, que tienen buena imagen en Occidente y que generan situaciones muy parecidas. Yo cuando estuve en Jordania me encontré, bueno, estatuas en todos los lados. Estoy de acuerdo contigo, que ocurre que, bueno, como son amigos de nuestros reyes o como tienen buena imagen internacional y la reina es guapa, pues parece que tenemos que aprobar que esa dictadura sea eso buena. Eso se da, ¿no?, en monarquías islámicas. Si tú vas a Marruecos también vas a encontrar, exacto, el retrato de Mohamed por todos los sitios. Sí. Allí antes y, pero también hay un fomento padre al culto. No, pero hay una diferencia, cuidado, hay una diferencia esencial entre el rey de Jordania y el Marruecos en un sentido. El rey de Marruecos es al mismo tiempo líder de los creyentes, sí, de Mahoma, y representa además una autoridad religiosa, que en el rey, que eso de Jordania no es exactamente igual, porque es una, Jordania es una monarquía artificial, la crearon los británicos en el 18. Su imagen y retrato, claro, aparecen todos los lo demás estoy de acuerdo, es decir, yo le recordaría a los amantes del pueblo palestino que los mayores asesinos de palestinos de la historia están en Jordania. Septiembre Negro, claro. Por Dios. Lo que pasa es que hay algunos que tienen mala imagen merecida, como el de en Corea del Norte, sí, y hay otros que tienen buena imagen inmerecida, como los de Jordania. Porque depende también de las relaciones y de la amistad que hay entre los países. Ese es el motivo. Corea del Norte se lleva mal con todo el mundo, así que a por ellos. Claro. Evidentemente, claro que ocurre. Mira, me estoy acordando ahora de otro ejemplo que ya falleció, pero el caso de Atatürk en Turquía, cuando estuvo viviendo Atatürk, es verdad que renovó prácticamente, sí, europeizó toda Turquía, pero su retrato estaba por todos los sitios, era otro culto a la personalidad que había. Con Haile Selassie ocurría algo parecido también, pero es que su figura se relaciona ya no solo con la política, por ejemplo, sino también con lo religioso, ¿no?, con los rastafaris, con lo cual ahí había una simbiosis de distintos elementos. Pero vamos, y para que a algunos no me moleste, porque conozco a veces los oyentes con este tema, se levantan determinadas polémicas, también Fidel, ¿eh? Ah, pero no es distinto, hombre, porque ha hecho una cosa muy curiosa. Sí. Fidel ha conseguido meter un icono en la cultura occidental, que es el Che, con lo cual utiliza al Che Guevara, que está muerto y no le hace la conferencia, y le